Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. It's so nice to be back. Esencia Retro 80. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Esencia Retro 80. Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esto es Esencia Retro 80 y bueno, hoy un programa quizás un poco especial. Nos volvemos a reencontrar en un nuevo año, mejor dicho, el 2021. Así que muy buenas noches para todos nuestros amigos, nuestras amigas, que ya como creemos nosotros ya nos conocen desde hace un rato bastante largo, así que bienvenidos a todos en este programa, en este primer programa en vivo de Esencia Retro 80. Bueno, estuvimos casualmente dos viernes con el tema de Navidad y fin de año, así que bueno, también le vamos a contar a nuestros amigos que el viernes pasado también, por algunos inconvenientes, estuvimos también saliendo con un programa ya emitido. Así que bueno, hoy, por suerte, ya estamos aquí en vivo para compartir con ustedes, como lo hicimos durante todo el 2020, un programa más para recordar, como todos ya saben, esa excelente música que nos ha dejado esta década dorada. Así que bueno, hoy, como siempre, ya los tenemos acostumbrados. Vamos a intentar disfrutar y recorrer, como dice ahí nuestro flyer del día de hoy, toda la música, esos clásicos que nos ha dejado los 80. Y por qué no, también hoy tenemos temas que hace rato no escuchase, o quizás hace rato no suenan. Así que bueno, desde este momento hasta la medianoche, amigos, amigas, están todos invitados como de costumbre, ¿eh? Bueno, acá con mi compañero, con mi amigo Damián Espadea en los controles, operación técnica. ¿Qué tal, Damián? Bienvenidos nuevamente a un nuevo ciclo. Dicho y sea de paso, sexta temporada, intentamos comenzar aquí en Radio Box desde la ciudad de Quilmes. Bueno, quien les habla, Néstor Soto en la conducción. Hasta la medianoche, si te animás, vamos a estar acompañándote, creo que con un excelente resumen, amigos, ¿eh? Así que a prepararse, ¿eh? Bueno, también queremos, como a modo de comienzo de esta nueva temporada, queremos a toda la gente, a todos nuestros amigos, por supuesto, desearles lo mejor para este 2021, que tengamos un año quizás un poquito más amigable en todos los sentidos y, por supuesto, como yo siempre digo, con salud, ¿eh? Así que, amigos, ese es el deseo de aquí, de quienes hacemos Esencia Retro 80, para toda la gente que nos conoce ya desde hace un tiempo bastante largo. Y bueno, quizás para los que se van a ir sumando en este nuevo año, también el deseo para todos ellos, ¿eh? Bueno, como recién comentábamos, comenzando nuestra sexta temporada, programa número 194. Así que bueno, seguimos remando despacito, como siempre comentamos aquí en nuestro programa, intentando una vez por semana armar el mejor resumen para compartirlo con todos ustedes, a pesar que, bueno, sabemos que durante la semana hay muchos programas que salen en vivo, muchos programas pasando excelente música en vinilos, también, ¿por qué no?, en radios clásicas. Bueno, nosotros también intentamos tener nuestro lugarcito una vez por semana, 2 horas para, como siempre decimos, para salir un poquito de todos los problemas, las idas y vueltas que estamos viviendo en estos últimos tiempos y desconectarnos para transportarnos, ¿por qué no?, a esa excelente década donde supimos conocer y disfrutar en los comienzos de nuestra adolescencia toda esta música dorada, ¿eh? Bueno, ahí comenzamos disfrutando dos temas del excelente Duque Blanco, David Bowie, sonando aquí al principio del programa de Esencia Retro. Y bueno, le comentaba a Damián, mejor dicho, que se nos ocurrió comenzar con estos dos temas, ya que la semana pasada, quizás algunos de ustedes han visto en las redes que se posteó, se publicó muchos recuerdos de este excelente músico que ya hace 5 años ya desaparecido en el 2016. Así que bueno, aquí en Esencia Retro 80, David Bowie, invitado por excelencia, amigos, ¿eh? Bueno, vamos a compartir antes de comenzar con toda la música nuestras redes, nuestras alternativas para que nos puedan acompañar como de costumbre. www.fmradiobox.com, ahí nuestro link para la radio. También recuerden nuestra aplicación Radio Box 102.9 FM para escucharnos con un excelente sonido y, por supuesto, la idea es que no se corte, ¿no? También estamos compartiendo nuestro audio a través de Facebook. Ahí vamos a compartirlo, todavía no lo pudimos conectar en nuestra fanpage. Recuerden, para aquellos que no conocen todavía nuestra fanpage. Ah, ya está conectado. Bueno, ahí está, me está diciendo, haciendo seña a Damián. Nos pueden también acompañar a través de nuestra fanpage. En Facebook, por supuesto. Esencia R80. Nos buscan así, de esa forma. Y se van a encontrar ahí con el logo del programa. Y, por supuesto, con toda la música hasta la medianoche. Nuestro WhatsApp también, el 11-6470-47, para toda nuestra gente amiga que ya nos conoce, si se animan para comentar alguna curiosidad o quizás quieran escuchar algún tema que hace rato no suena aquí en Esencia Retro. Bueno, ahí vamos a estar para compartir y complacer algunos pedidos de nuestra gente amiga, ¿eh? Bueno, ahí antes de la raya tenemos gente que nos está acompañando desde el primer minuto. Quiero saludar ahí a Ricardo Cristaldo. Gracias, Ricky, por estar ahí, Vamos entonces a... Ya el WhatsApp tiramos, así que bueno, amigos, 22, 23 minutos exactamente. Vamos a comenzar entonces. Después vamos a ir agregando algunos comentarios más durante esta primera hora que ya comienza aquí en Esencia Retro 80. Así que bueno, primer programa en vivo del 2021. Comenzamos, gente, de esta forma. Vamos a comenzar entonces. Nadada, Michael Walden haciendo Reach Out, pegadito Gino Socio, y cerramos el bloque con el particular Rockwell. We'll be right back. Esencia Retro 80. seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. I'm not afraid to die. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando todavía nuestra primera hora, Esencia Retro 80, como comentamos a principio, nuestro primer programa en vivo de este 2021. Así que bueno, amigos, de a poquito nos vamos reencontrando con toda nuestra gente amiga que nos ha acompañado durante el año pasado. Así que bueno, intentaremos este año seguir de la misma forma y, obvio, si se puede, mejor todavía. Así que esa es la intención siempre de nuestro programa. Bueno, ahí atrás quedó nuestro primer bloque donde estuvimos disfrutando a Narada Michael Walden, este muy buen músico que aquí en Esencia Retro suena bastante a menudo. Pegadito Chino Socio con un tema del año 1984, Turn and Around. Y cerramos el bloque con Rockwell, un clásico de este cantante bastante particular, donde siempre comentamos, no conocemos otro tema que haya sonado como éxito. Así que bueno, ahí haciendo los coros junto al Michael Jackson, Alguien Me Está Mirando. Así que un gran éxito, hay que reconocerlo, del año 1983. Bueno, queremos comentar que ahí se ha cortado hace instante nuestra música en Facebook. Ahí estamos conectados. Bueno, ahí me avisa Damián, como siempre, atento a todo al instante. Volvemos a reconectar. Bueno, y queremos saludar, por supuesto, a gente que nos acompaña, como creo que ya lo nombramos, a nuestro amigo Ricardo Cristaldo. Ahí le decía a Damián, el encargado de estos excelentes barbijos de Esencia Retro. También queremos saludar a Fernando Romano, nuestro amigo, un fierro, ahí nuestro oyente que nos acompaña todos los viernes. Y por supuesto también queremos saludar en el día de su cumpleaños para Omar Vallejos, Omarcito, un amigo muy querido aquí del grupo, del programa, que bueno, nos ha visitado varias veces aquí a la radio. Así que si andás por ahí, Omarcito, feliz cumpleaños y bueno, que termines el día de la mejor manera, Bueno, también queremos saludar ahí a Silvana Fabré, una amiga también que se suma, que nos está escuchando, acompañando. Así que bueno, bienvenida a nuestro programa. Y bueno, también queremos agradecer a toda la gente que nos dio su apoyo, que nos dio su ok, donde estuvimos compartiendo el flyer donde volvíamos hoy a partir de las 22 horas, ya casi un clásico aquí en Esencia Retro 80. Y bueno, de a poquito se van a ir sumando nuestros amigos oyentes ochentosos, ¿eh? Bueno, vamos a, antes de pasar al segundo bloque, vamos a, se viene bastante movidito el bloque siguiente. www.fmradiobox.com, ahí el link de Radio Box, aquí desde la ciudad de Quilmes. También nuestra aplicación, Radio Box 102.9 FM, para que nos puedan escuchar de muy, muy buena forma, ¿eh? También vamos a compartir nuestro audio, como recién se volvió a conectar, a reinstalar. Nos buscan en Esencia, perdón, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y de esa forma también van a encontrar toda la música hasta pasada la medianoche. Y por último también nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047, para que se animen a una notita de audio, algún comentario, que quieran compartir aquí con nosotros y por supuesto con la gente que nos está acompañando, Y también queremos saludar, como corresponde, a toda la gente que nos acompaña, como siempre decimos, de forma clásica, de aire, de nuestra antena de aire, que como comentario también está teniendo muy buena llegada aquí en lo que tiene que ver en los alrededores de la zona y parte aquí de zona sur, ¿eh? Así que también saludos, a pesar de que no tenemos registros de nuestros amigos, también saludos de quienes hacemos aquí Esencia Retro 80. ...22:48 minutos, amigos, todavía estamos en nuestra primera hora. Recuerden, todavía nos queda bastante para seguir compartiendo. Así que bueno, próximo bloque, si te parece, Damián. Vamos a estar escuchando a los excelentes Duran Duran, Peter Wolf, y cerramos el bloque con el gran Prince. So, when the lights come on, let's see you dancing a little bit, okay? All right, this one is for everybody right at the back who has a hard job seeing us. This one's for you. It's a famous pickup line. It's called New Moon on Monday. Pick it up. Shake up the picture. It's true, we can dance on the even tide. You got me coming up with dancers on the blue shine tonight. I said it again, but could I please rephrase it? Maybe I can't catch you right. Save it from these reminders. esencia retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. Come as you are, or we'll have a Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia. Avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Siete minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando, mejor dicho, comenzando nuestra segunda hora, Esencia Retro 80, en su primer programa en vivo de este 2021, sexta temporada aquí en Radio Box. Bueno, ahí nos acerca también Damián, hace rato no escuchábamos a este muy, muy lindo tema de Dusty Springfield, que suena de muy buena manera, así que bueno, siempre, como es costumbre aquí en el programa, intentamos entre corte y corte en las cortinas, también, ¿por qué no?, seguir disfrutando buena música en lo posible. Bueno, tenemos algunos saluditos aquí de gente amiga que por suerte nos está acompañando, haciéndonos el aguante, como dice ahí un amigo de la infancia, de la adolescencia, que hace rato que no veo, pero bueno, ya en algún momento nos vamos a encontrar. Bueno, estoy hablando de Eduardo Falero, Lalo, así que bueno, amigo, en principio quiero saludarte y felicitarte junto a tu señora Mercedes. También le mando saludos para ella. Saludarte en tu aniversario de casamiento, que 31 años no es poco, amigo, así que felicitaciones para vos, para tu esposa. Y bueno, me alegro que se encuentren bien y, por supuesto, agradeciendo ahí que estén del otro lado. Vamos a buscar en un ratito, en el segundo bloque, después de que termine el que vamos a comenzar también, como es costumbre, como es, digamos, la forma, la característica de nuestro programa, vamos a bajar un poquito el ritmo, donde vamos a dedicarte este tema que me acabas de solicitar. Así que bueno, amigo, que termines en el día de tu aniversario de la mejor forma. Ahí le contaba a Damián que con Eduardo, a principios de nuestra adolescencia, un comentario también para compartir, por supuesto, ya escuchábamos con él, no sé si se debe acordar, vinilos de Ray Parker Jr. Yo me acuerdo muy bien, así que calculo que él también. También queremos saludar a nuestro amigo Eric, que nos está acompañando. Gracias, amigo, por estar ahí. Bueno, acá se nos están cruzando algunos amigos de la zona. Ahora vamos a contar un poquito. Bueno, saludos también para Eric, un amigo aquí del programa, por supuesto, haciéndonos el aguante. Así que gracias, amigo, por estar ahí. Y también teníamos un mensaje de Gustavo, así haciéndonos el aguante, que nos manda saludos. Y bueno, yo decía, Gustavo, hay dos o tres amigos que nos acompañan. Bueno, ahora me doy cuenta que si lo estás escuchando, Gustavo Gómez, un conocido en común, si no me equivoco, también de mi amigo Eduardo Lalo Falero, amigo de la niñez y de la infancia. Así que, Gustavo Gómez, también amigo, te mando un abrazo. Y bueno, cuando quiera también, sabes que estás invitado aquí para contar muchas anécdotas de esa discoteca tan particular que hemos disfrutado allá por el año 83, 84, 85, ¿por qué no? Bueno, Gustavito, sabes bien de qué te hablo, así que cuando quiera estás aquí invitado al programa, ¿eh? Y no me quiero olvidar también, vamos a saludar a una amiga que se encuentra con su hermana, para Marisol y Silvia, su hermana, que nos escuchan ahí de Capital, ahí andan por la zona de Chacarita, Caballito, por ahí, por esos alrededores. Así que bueno, Marisol y su hermana Silvia ya... amigas oyentes ya desde hace un tiempo a esta parte, así que gracias por estar ahí, amigas. Y bueno, como siempre decimos, buen año para toda la gente que nos acompaña, que sabemos que es buena gente, que siempre trata de disfrutar esa música que nos dejó un muy lindo recuerdo, que pareciera que cada vez están más latente. Así que bueno, si todo eso es de esa manera, yo digo siempre que bienvenido sea, ¿no? Así que saludos para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, no me quiero olvidar también, quiero saludar aquí a un amigo del programa, a Eduardo Tano Rossi, amigo Tano querido, si estás ahí del otro lado, estuvimos charlando un ratito, también quienes hacemos Esencia Retro 80, te mandamos desde aquí saludos, ¿eh? Vamos entonces, Damián, si te parece, al próximo bloque, donde yo digo con bastante temperatura musical, donde vamos a estar escuchando Thompson Twins, esta banda tan, yo diría, casi exquisita por el estilo de su música, pegadito Peter Gabriel, y cerramos el bloque con los ingleses Wox. Oh, My part.

Bueno, estamos compartiendo este excelente y muy bello tema, por suerte, ahí dedicado para Mercedes y Lalo Eduardo, así que, bueno, qué decir, que terminen el día de la mejor forma, y bueno, gracias por estar ahí del otro lado, acompañando a Esencia Retro 80. Bueno, justo coincidió escuchar este muy lindo tema para este bloque, donde nosotros, por característica, allá en el comienzo, aquí en Radio Box, en el año 2016, siempre tuvimos la idea de mantener lo que es siempre un bloque de baladas o lento, a veces quizás más lentos, a veces quizás no tanto, pero bueno, siempre tenemos nuestro corazoncito de temas lentos o baladas, como recién dije. Así que bueno, este bloque vamos a escuchar algo más tranqui, disfrutar por supuesto la música, a veces algunos temas con menos ritmo musical se disfrutan igual de la misma manera. Así que bueno, próximo bloque para Esencia Retro 80, vamos a bajar un poquito la temperatura musical y vamos a estar disfrutando en este caso a los Hugh Lewis and the News, pegadito Mike and the Mechanics, con la, como siempre digo, con la, esa excelente voz de Paul Carrack, y cerramos el bloque con Patrick Cowley. Retro 80. Yeah.

el excelente Patrick Cowley, con un tema que en mi caso trae muchos recuerdos. No sé si por ahí andará Gustavo Gómez, también él sabe de lo que estoy hablando, así que bueno, hoy recibimos algunos saluditos también de parte de él, así que bueno, muchos recuerdos, mejor dicho, muchos recuerdos para este tema de Patrick Cowling, Technological War. También excelente cortina, aquí nos acerca Damián Spadea, escuchando a Frankie Ghost de Hollywood, un tema quizás no muy a menudo suena en la radio. Bueno, aquí en Esencia Retro cada tanto lo solemos compartir. Bueno, queremos saludar antes de que nos olvidemos a nuestros amigos anunciantes, que ya nos hacen compañía y nos bancan ya hace varios años. Agradecer a Arti Helados, a Provenzano Multiespacio, a Juan Carlos de Joyerías Joaquín. Y también queremos agradecer a Leo, a nuestra pizzería amiga, Pizzería Cuenca, que se ha sumado el año pasado. Y bueno, todos los viernes saboreamos y disfrutamos esas ricas empanadas y esa excelente pizza. Así que gracias, Leo, por hacernos el aguante y también por confiar en nuestro programa, www.fmradiobox.com, ahí nuestro link para quizás aquellos amigos que hace un ratito nomás se engancharon o se sumaron, a toda la gente de Radio Box también, por supuesto. Nuestra aplicación Radio Box 102.9 FM, también para si te queda algo de espacio en el celu, ¿por qué no? Para descargarla y escuchar, aparte de Esencia Retro, muchos programas de buena calidad que salen durante la semana aquí en la Box. También nos podés acompañar a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos buscás como Esencia R80. Ahí estamos con el audio del programa. Todavía nos queda un rato más para disfrutar, ¿por qué no? Y también estamos compartiendo nuestro audio en Facebook para toda la gente amiga. Hoy se ha cortado varias veces, pero bueno, aquí Damián, atento, en segundos la volvió a reconectar, así que una luz. Dicho y sea de paso, voy a hacer un comentario con respecto a mi compañero, que me acuerdo porque después me voy a olvidar. El otro día estuve charlando con un amigo en común, DJ Marcelo Zavarese, y bueno, también amigo de Hernán Bande, y me preguntaba, ¿quién es ese famoso conde? Me preguntaba. Así que me acuerdo ahora porque fue muy... Me dice, ¿existe ese personaje? Le digo, sí, como que no, le digo. Excelente, de 10, le digo. Ya te vas a enterar, le digo, pero sí, como que no, el señor conde existe y de muy buena forma. Así que bueno, es un lindo comentario, que vamos a arreglar algo con Marcelo Zavarese. Se ofreció para hacer algún puente, algo al aire. Así que mañana va a estar en su programa de 10 a 12. Ahora vamos a buscar bien la info de Marcelo para escuchar también un programa de 2 horas de excelente música que sale todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Así que si anda por ahí Marcelito Zavarese, saludos. Exactamente la medianoche, ya empezando el día sábado. Así que bueno, amigos, para que los que todavía están ahí haciéndonos el aguante y tienen la suerte quizás mañana de no madrugar o de no tener un día laborable, vamos con el próximo bloque, ya empezar a levantar un poquito más el ritmo. Vamos a comenzar con... Hace rato que no escuchamos a Evelyn Thomas, su clásico, su hit. Vamos a estar escuchando High Energy, del año 1984. Pegadito va a salir una banda quizás no tan conocida, pero bueno, que ha sonado en los boliches, Silent Circle. Y cerramos el bloque con un tema terrible. Así que sorpresa para Esencia Retro 80. Energy. Your love. Frecuencia Retro 80, educando oídos. Tonight, I call, I'm calling your name.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Cero, 21 minutos, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox 102.9, casi en el final de Esencia Retro 80, pero como siempre decimos, todavía nos queda un poquitito más de música para entregar, ya entrando en el último bloque de nuestro programa hoy, emisión número 194, Así que bueno, para los amigos que nos están acompañando, hoy tuvimos una noche, por decirlo así de alguna manera, con el tema Facebook, un poco complicada, se cortó varias veces. Así que bueno, espero a la gente que nos ha acompañado a través de nuestro link o a través de nuestra aplicación, bueno, que hayan podido disfrutar el programa aquí al igual que nosotros. Así que bueno, la intención es poder compartirlas en las diferentes redes, en todas las alternativas que uno tenga a mano. Así que bueno, hoy el tema de transmisión en Facebook se ha complicado un poco, Y como siempre, también queremos agradecer a la gente que nos acompaña de aire, de antena, de radio clásica. Así que bueno, también para todos los oyentes de Vox 102.9. Bueno, ahí quedó atrás este bloque con bastante temperatura musical, donde estuvimos cerrando el bloque con este cantante muy particular que se ha hecho, creo yo, bastante conocido por este tema que acabamos de escuchar. Estamos hablando de Pete Townshend haciendo Face to Face, un tema del año 84-85, por ahí nos situamos. Un tema, la verdad, excelente tema, de una versión en vivo, así que se disfrutó. Bueno, vamos a pasar a nuestro último bloque ahí para ir ya cerrando con algunos saludos de gente que nos estuvo acompañando desde el primer minuto, allá por las 22 horas. Así que bueno, algo más nos queda para entregarles, amigos, por supuesto, con muy buen ritmo. Así que no perdemos más minutos. Próximo bloque va a estar sonando este intérprete muy singular, Paul Charada, un éxito del año 1984 y pegadito Rolling Stone.

Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Los temas que dejaron de sonar, los escuchas acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Bueno amigos, casi ya nos estamos despidiendo. los primeros minutos de este día sábado 16 de enero. Así que hasta aquí hemos llegado. Espero que lo hayan disfrutado para aquellos amigos que todavía se encuentran ahí haciéndonos el aguante. Disfrutado el programa al igual que nosotros. Bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando ya el próximo viernes. Recuerden, a partir de las 22 horas, Esencia Retro 80, trayéndoles los mejores clásicos y, como siempre comentamos, esos temas que hace rato no escuchase. Así que, bueno, aquí con mi amigo, Operación Técnica, Musicalización, Damián Espadea, haciendo nuestro set en Radio Box. ¿Quién les habla? Néstor Soto. Nos despedimos hasta la próxima semana, amigos. Y bueno, los dejamos con un excelente tema de los Dire Straits. Chau, chau. Buen fin de... Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada,